Y está presente la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Justamente vamos a escuchar lo que tiene para decir en este contexto Estela Díaz. La escuchamos. Multisectorial y la articulación entre diversos poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad, bueno, construyen respuestas que plantean mejorar el acceso y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres frente a derechos vulnerados y, bueno, y mejorar, generar efectividad en la intervención en casos en donde hay ya derechos vulnerados. Y además acá tiene como virtuoso extra esta articulación interjurisdiccional y interprovincias. Así que también compartir con ustedes que nuestro gobernador en el 2024, el gobernador Axel Kicillof junto al gobernador Sergio Cilioto firmaron un convenio de cooperación mutua marco. Y ya hay varias líneas de trabajo conjunto de las provincias y nosotras también, tempranito, con Gabriela Laboriú, voy a decir mal, está bien todo, mejor de tu apellido, con la secretaria de mi par en género, en políticas de género y diversidad, en este caso de La Pampa, también firmamos el acta complementaria, el convenio complementario, como se ha hecho con otras áreas, para seguir profundizando el camino de trabajo conjunto en formación, en dispositivos de atención, en articulaciones interjurisdiccionales. Tenemos no solo mucha frontera común, pero habitualmente hay situaciones en abordaje de violencias por razones de género, diversos tipos de problemática que requieren articulaciones interprovincias. Decimos que ahora tenemos que hacerlo las provincias solas porque no contamos con la nación para esto, como nos pasó en el primer momento, por lo menos nosotras, el Ministerio de Mujeres y Diversidad se crea en el año 2019. Y ahí había a partir de allí también una articulación con todas las provincias del país a través del Consejo Federal. Ese Consejo Federal no funciona más desde la asunción de Milei en el 2023. De todas maneras, nosotras insistentemente, este lunes pasado, tuvimos una reunión de casi todas las provincias del país porque desde iniciativas, así como llevamos adelante La Pampa y Provincia de Buenos Aires de conjunto, muchas otras provincias del país lo hemos hecho y con el acompañamiento de ONU Mujeres y de UNSPA se ha generado una red federal a donde las provincias y en la inmensa mayoría de los casos, incluso de distinto signo político, pero con la voluntad de decir que tenemos una responsabilidad como gobiernos subnacionales de garantizar derechos, de garantizar los marcos normativos y legales, de ser estados y gobiernos que den respuestas a las necesidades de sus comunidades. Y entonces allí nosotras en este aprendizaje que venimos haciendo y que nos trae para quienes estamos en gestión también desde un movimiento social feminista como es el movimiento de mujeres que ha crecido en el alcance de derechos, en el alcance de políticas, de programas, gracias a eso, ¿no? A producir articulaciones transversales, interjurisdiccionales, encuentros. Bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad en un momento que no es fácil. En un momento donde las políticas de ajuste a nivel nacional están generando muchísimas dificultades en términos sociales, laborales, económicas para la mayoría en todo nuestro país. La pérdida de aportes del gobierno nacional, algo que compartimos todas las jurisdicciones, también nos afectan como afectan las políticas de ajuste. Pero en el caso de derechos de mujeres y diversidades, tenemos aún una responsabilidad mayor. Quienes tenemos la convicción de que el Estado tiene que estar presente y tiene que dar respuestas, porque también además lo otro que tenemos es un ataque directo a estos derechos. No solo que hay un Estado que no se hace cargo nacional de sus responsabilidades, sino que hay un ataque sostenido, la negación. Estamos viviendo frente a la negación de que las problemáticas de desigualdad estructural de género y de violencias por razones de género existan. Estamos viviendo frente a un planteo que dice que lo que se buscan son privilegios y no la garantía del Estado de Derecho. Y entonces es más que abandono, es ataque abierto a lo que se ha conquistado durante tantos años y que sabemos que todavía nuestra tarea es reducir la distancia existente entre los planos formales, legales y las prácticas concretas. De hecho, esta guía sobre la que se va a trabajar hoy apunta exactamente a eso, porque en Argentina tenemos un marco jurídico muy bueno. Cuando pensamos de la democracia, para aquí estamos justamente este año conmemorando los 50 años del último golpe militar. En la provincia de Buenos Aires es el año, todas las acciones que llevamos adelante para la provincia de Buenos Aires son en el marco de la memoria, la verdad y la justicia y por los derechos humanos. Y lo traigo a colación de estos temas que también nos toca, porque como hay negacionismo de la violencia de género, también hay negacionismo del terrorismo de Estado. Los conceptos de Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, es decir, del gobierno de Axel Kicillof, presente en esta presentación, valga la redundancia, de la guía para que no se criminalicen las emergencias obstétricas, que tiene lugar en este momento en la sala de pensamiento de la legislatura provincial. Cintia Alcaraz, nuestra compañera de A qué costo y de múltiples lugares y plataformas, y amiga además, nos hizo llegar este audio en su rol de cronista de exteriores, ponele. Bueno, la guía se basa en la que ya presentó un grupo de abogadas en la provincia de Buenos Aires, por eso esta presencia, también a partir del convenio que firmaron en su momento Cilioto, el gobernador pampeano, y Axel Kicillof. Intervino la Defensoría de Niñez y Adolescencia de la provincia y distintas organizaciones. Es un proyecto que también fue aprobado por la Universidad Nacional de La Pampa en el marco del Observatorio de Derechos Humanos, que pasó por la Secretaría de la Mujer, más vale que por el Ministerio de Salud, y especialmente por las áreas de maternidad, de infancia y de salud mental. Esto se está teniendo lugar en este momento y no queríamos estar ausente de lo que acaba y sigue ocurriendo.